Hola. Hola. Hoy no tiene el día fino. Ahora, joder, ¿cómo hemos empezado? Sí, hoy no tenemos el día fino, empezamos tarde y un poco reguleros, pero bien, bueno. Aquí DJ Manos de Árbol liándola. Que nada, da comienzo un nuevo capítulo de El Acratador, un contrainformativo libertario que está aquí acompañándoos todos los jueves de 8 a 9 de la tarde. Os recordamos que estáis sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y una semana más, pues primero os recordamos las formas y maneras de contactar con nosotros por teléfono ahora en directo a través del 976-29-13-98. Por WhatsApp a través del 656-38-16-56. Y luego tenemos distintas redes sociales. Tenemos Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Si nos quisierais escribir, pues al método tradicional tenemos un apartado de correos, el 6032, Zaragoza 50.080. Y un correo electrónico microabierto@radiotopo.org. Y hoy con la música no vamos a ser nada originales, como imagino que estarán haciendo todas las radios del mundo mundial, pues vamos a tirar de Tina Turner, que no es mal plan. Que la ha cascado, la mujer la ha cascado. Pero tiraremos de su primera época, por lo menos a mí la que más me gusta, cuando era la reina del rhythm and blues, junto con el asqueroso de su marido, Ike Turner, y bueno, pues esto irá sonando. Y no sé, empezamos ya directamente con el chorradómetro. Claro que sí, porque además esta semana, vamos, la semana pasada casi está ya, bueno, esta vez ya ha roto el chorradómetro, vamos, ha roto la escala por arriba y... ¿Le ponemos música? Venga, ponle música, venga. Una música adecuada a las chorradas de la semana. Ey, que esta semana hay que empezar de nuevo por Feijo, porque vamos, parece que va a superar de lejos a ese al rey del humor involuntario que era Mariano Rajoy. Pues bueno, yo creo que hoy solo ya ha dicho dos. De hecho, ha cambiado coalición por Melilla por alianza con Sevilla. Que bueno, que sé, como Sevilla, Melilla, más o menos se parece. Y como su candidata por Valencia se apellida Catalá, pues ha decidido que va a ser la futura alcaldesa de Barcelona. Igual hay que explicárselo a los barceloneses que tienen que votar a esta señora. En fin. Debe tener algún problema de riego, yo qué sé, pero bueno. Qué dura la campaña. Sí, sí, que dura la campaña y las tontadas que se dicen. Aunque, bueno, la verdad es que la derecha es una fuente inagotable, o sea, que ¿para qué nos vamos a engañar? Sobre todo cuando te encuentras con gran gente, como por ejemplo el candidato de Vox en Málaga, que dice que jamás pactará con la extrema derecha. No sé cómo... La verdad es que no sabría cómo interpretar esto, o sea, bueno, pues nada. Al oro, en Málaga, o sea, no hablamos de matar las cañas de abajo, o sea, hablamos de la sexta ciudad en tamaño del Estado español, que no está mal. Y o lo que tiene que hacer esta señora es callarse, ha quedado mandarla a fregar, que este es Mañueco, el presidente de Castilla y León, que lo mejor es que en la misma cosa, cuando dijo que Irene Montero que tenía que hacer esta señora es callarse, habló de la herencia recibida. Teniendo en cuenta que su partido lleva 30 años mandando en Castilla y León, la herencia recibida, no sé, de los Reyes Católicos. O... La verdad es que, pues eso, la derecha y sus candidatos son una fuente inagotable de sentido del humor. Vox Aragón también ha soltado una, ¿no? Esta semana ha habido ahí un error gráfico un poco tremendo. Sí, Vox en Épila, pues puso la foto de una de su candidata por Épila, por cierto, a la que los epilenses dicen que no han visto en su vida, hablando de todo un poco, y de bueno, a la que sí han visto es a la que puso en la foto, que es Mariló Montero, que es una presentadora de televisión, y dijeron que es que era un parecido razonable. Bueno, no sé, esperamos que ningún candidato suyo, más que nada por su forma de ser, se parezca a Gollum, porque si no igual acaba el del Señor de los Anillos allí. Pero bueno, ya que nos echamos flores, lo que también es para coronarse es lo del Ayuntamiento de Zaragoza, que este fin de semana, el fin de semana de las elecciones, ha convocado el Zaragoza Florece. No sé si será con segundas intenciones o por aquello de estar florecido cuando salemos al pan y cosas de esas. Pues bueno, pues eso, que vamos, que no tienen vergüenza, que esta gente se montan ahí, se ha montado su propia campaña y solo les queda poner, no sé, un centro de flores con el logo del PP o una cosa así. Bueno, pues nos vamos a poner un poco más serios y vamos a leeros una colaboración que hemos tenido, que hay gente que nos manda cosas. Hay gente que escribe al WhatsApp del programa y esas cosas. Espera que lo busco, subo música y te lo pongo. Pues se trata del resumen que tuvo lugar del debate a la alcaldía de Zaragoza que tuvo lugar el otro día. Y nos dicen, el nivel general peor que patético, todos. El tipo del par, Real Zaragoza, el trasvase del Ebro, vamos, como volver a los años 90. Chueca, alias la Joker, es muy lerda y se la vieron todas las costuras. Es tonta, pero tonta de faltarle el oxígeno al nacer. La Ranera, igual de patética. Que Lamban, pero en vez de Egea, de Larrabal. Chunta se decantó por el público gay y lo hizo decente, robando ese nicho a Ribares, que solo pidió más policía y jotas. Vox no dijo nada más que España, Ciudadanos, el discurso del miedo, CEC, echaremos de menos a Cubero. Y van todos muy elegantes, ¿eh? No como el de... O sea, algo se puede decir, que por lo menos el outfit era más decente que el de la DGA, porque el de la DGA, entre el Lamban, que parecía que el traje le quedaba cuatro tallas más grande. Y bueno, eso sí, Azcón iba hecho un pincel, el del PP, tengo que decirlo. Pero vamos, estos eran elegantes pero informales. Eso sí, hay que positivizar de todo. Sí, hay que sacar algo positivo, aunque sea el outfit que dicen los sorteras ahora. Eso, una comunión, es verdad, una comunión. Porque el nivel era de niños de 10 años, sin ánimo de insultar a los niños de 10 años, todo hay que decirlo. Las convocatorias. Y vamos con convocatorias, que ya se ha oído, ahí por si no estaba claro. Y para empezar, una manifestación que es para mañana viernes, justo antes de la jornada de reflexión, por un tejido sociocultural vivo aquí en Zaragoza, 26 de mayo, viernes a las 7 desde la Glorieta Sasera. Y convoca pues la gente de los centros sociales de aquí de Zaragoza, del CSC Luis Buñuel, el extinto, ahora desalojado, el Centro Social Ocupado Quique Mur, y bueno, pues la gente que nos dice que el sistema quiere modelar nuestras ideas y castrar las iniciativas de la ciudadanía, cerrando espacios donde pensar es un acto libre. Por eso convocan a esta manifestación, para proteger lo social y lo comunitario, porque el impulso de la ciudadanía es la verdadera locomotora de la sociedad. pues eso, por un tejido sociocultural vivo, este viernes 26 de mayo a las 7 en Glorieta Sasera. Pues también tenemos los actos de la Primavera Libertaria, pero como han hecho una cuña para ello, pues casi que os soltamos la cuña y nos ahorramos. Esta primavera va a ser libertaria. Ha pasado más de un año y la Primavera Libertaria vuelve a florecer. Contra cierta sequía, desde Acción Libertaria traemos para el próximo 27 y 28 de mayo de nuevo dos jornadas de charlas, actuaciones y comederos populares cargadas de crítica social. Sábado 27 de mayo, a las 12, charla de la prevención de la violencia a la educación para la convivencia, a cargo de Lucía González Mendiondo. 2:30, comida popular. A las 5:30, presentación del libro Ecofascismo, a cargo de Carlos Taibo. A las 8, amenización musical con Paula Dea. Domingo 28 de mayo, a las 12, charla La alegría va por barrios, acumulación, desposesión y derecho a la ciudad, a cargo de Daniel Sorando. A las 2:30, comida. Y a las 5:30, actuación teatral, sitio Saragose con la compañía Musicare Teatro. Todas las actividades tendrán lugar en el CSEO Quique Mur, en la Plaza de la Memoria. ¡Que no te lo cuenten! Y para esta semana teníamos prevista una entrevista a la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Qué ha pasado? Pues que como esta mañana ha habido un desahucio y las cosas se han complicado bastante, pues han preferido posponer la visita aquí a Radio Topo para otro día. Como hemos conseguido que nuestro reportero Mardi Charachero de Radio Topo se desplazará hasta allí y grabará unas cosillas, pues lo hemos juntado todo y ahora lo escucharéis. Muchas gracias, Pepe. Desde las primeras horas de la mañana de hoy jueves, estuvimos en la calle San Jorge, número 7, que había programado un desahucio de Mariano por parte de CaixaBank. Se armó un gran revuelo social en el desahucio que estaba programado, como digo, para el jueves a las 10:30 de la mañana, al ladito de la calle de Don Jaime I. Los agentes de Policía Nacional enseguida acordonaron la calle, que quedó intransitable durante toda la mañana, y finalmente cargaron contra los activistas que se habían atrincherado en el portal, a los cuales pues hicieron cargas policiales y les pegaron unos cuantos porrazos y los sacaron por la fuerza y a rastras. A mitad de la mañana fue cuando se vivió la mayor tensión, cuando llegó el cerrajero y encargado de abrir las puertas del piso, los y las activistas pues intentaron impedir su paso. Es entonces cuando la policía cargó contra todos y en ese momento un activista de la PA se tropezó con uno de los pivotes que hay en la acera y tuvo que ser atendida y abocada por una ambulancia. El desalojo, como digo, estaba previsto para las 10 horas de este jueves. Mariano, de 56 años, que fue desahuciado del domicilio en el que residía después de 4 negociaciones con la entidad bancaria, que no hizo caso a las negociaciones que las compañeras y compañeros de la PA intentaron hacer para que les dieran alguna otra alternativa habitacional. Mariano fue una persona de las que, bueno, tenía una empresa, tuvo un negocio y las cosas le vinieron mal. Y al final pues ha perdido todo y el desalojo se fue ejecutado, no hubo manera de pararlo y bueno pues esta más o menos es la crónica de lo que ha sucedido esta mañana. No sé dónde vive ella. Ella vive en Torrero. Estoy con Mariano, que ha sido desahuciado esta mañana, lleva 6 meses de lucha con CaixaBank. Y bueno, buenas tardes, Mariano, ¿cómo te encuentras en primer lugar? Bueno, pues imagínate, pero en cualquier caso me siento muy apoyado por la plataforma y la gente que ha venido a apoyarme. Bueno, ¿no te ofreció en ningún modo, en ningún momento CaixaBank ninguna alternativa habitacional, alguna negociación, una rehipotecar o algo de eso? ¿No te ha ofrecido nunca nada de esto? Nada. Cuando, o sea, todo esto viene de que tenía un negocio, tuve que cerrar y no pude hacer frente a la hipoteca. En el momento que no puedes hacer frente a la hipoteca, dejas de tener tu asesor personal, te dejan de atender y te desvían a otros departamentos y nunca está nadie para atenderte. Entonces, yo quería, bueno, renegociar mi hipoteca. Yo en ese momento no trabajaba, con 50 y tantos años. Me he tenido que reciclar, ahora soy profesor, estoy en la facultad y estoy en un colegio y sí que podría enfrentarme a una hipoteca perfectamente. Y no han querido en ningún momento negociar. Dicen que me han ofrecido 2 viviendas y es mentira. Me han dicho que había 2 viviendas que las podría aceptar. Les preguntamos dónde estaban y en qué condiciones y no nos dejaron ir a verlas. O sea, no sé si existían o cómo eran, pero desde luego... Bueno, los que estamos un poco defendiendo los derechos por una vivienda digna sabemos cómo funciona esto. Probablemente esas viviendas que te ofrecían, si no te las han dejado ver, no estarían en muy buenas condiciones, porque si estuvieran en buenas condiciones no habría ningún problema. Y supongo que tú hubieses aceptado, ¿no? Claro, es una técnica que utilizan. Cuando no tienes otro sitio donde ir, o firmas eso o sin conocerlo o te vas a la calle. Pues muchas gracias, Mariano. Suerte, y aquí estaremos apoyándote en lo que... A ver si podemos conseguir algo. De hecho, la plataforma por afectados por la hipoteca ha hecho un despliegue brutal para intentar pararlo, pero no ha sido posible. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Venga, adiós. Estamos con Carlos, portavoz de la PA de Zaragoza, y explícanos un poco cómo ha ido todo el proceso. Hace un momento tuvimos a Mariano con nosotros, ya nos explicó, pero a ver cómo ha sido todo el proceso que habéis llevado la PA con este desahucio. Bueno, pues este proceso empieza hace más de 6 meses, cuando vino el compañero a la plataforma y nos intentamos poner en contacto con Caixa para intentar llegar a un acuerdo. Están cerrados en banda, logramos parar el desahucio hasta en 2 ocasiones y parecía que íbamos a llegar a un acuerdo porque CaixaBank nos iba a firmar un alquiler social. ¿Qué pasó? Que las casas que están ofreciendo para los alquileres sociales son casas que no cumplen los mínimos para la habitabilidad. Y cuando nosotros pusimos eso encima de la mesa, CaixaBank lo que nos dijo fue: si nosotros enseñamos las casas donde va a vivir la gente en alquiler social, no la cogería nadie. Ante eso, nosotros nos plantamos y decimos que si no podemos ver una vivienda y que podemos asegurarnos de que cumple las garantías habitacionales, esa vivienda no va a ser admitida para el alquiler social. Ahí fue cuando Caixa se cerró en banda y empezó la campaña de represión. Nos han puesto 6 o 7 multas ya, de 900 euros cada una. Nos han amenazado con prohibirnos manifestarnos. Nos han amenazado con quitarnos nuestro equipo de sonido. Nos han amenazado con que nos van a abrir procesos judiciales que posiblemente acaben con penas de cárcel. Y hoy ha sido el culmen, cuando a las 6 de la mañana, ya cuando estábamos empezando a parar el desahucio, ha llegado 7 furgones de la Policía Nacional y nos han echado a hostias a todos. Ha habido 6 personas heridas y una de ellas ha tenido que ir al hospital. Está en estos momentos en el hospital. Esta es la respuesta que tiene CaixaBank, esta es la respuesta del gobierno, esta es la respuesta de los cuerpos de represión del Estado. En vez de intentar garantizar el derecho a la vivienda, sueltan a la policía para hacer lo que mejor se va a hacer: golpear. Pero lo que ellos no saben es que con sus golpes nosotros nos hacemos más fuertes. Y contra más fuertes nos golpeen, más seremos. Pues muchísimas gracias, Carlos. Vamos a seguir, hacemos el seguimiento de todo lo que va sucediendo y estaremos en contacto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Estamos contigo! won't you leave it to me? Don't ever be ashamed. If you'll give me a chance, I'll take care of everything. You know your troubles I'll share. Las irregularidades en Inaga y las puertas giratorias de Forestari. Esta semana han aparecido unas informaciones en el diario madrileño El Mundo que pone blanco sobre negro lo que muchos llevamos diciendo mucho tiempo, que el destrozo de los paisajes de Aragón se está haciendo con el beneplácito de las autoridades que supuestamente deben velar por la conservación de estos paisajes como es el Inaga. Las informaciones han aparecido el martes y el miércoles. El martes salió una infografía con todos los parques eólicos y fotovoltaicos que se van a instalar en Aragón, donde se puede ver el impacto que tendrán, sobre todo en Cinco Villas, Monegros, Matarraña y El Maestrazgo. La información denuncia que el Inaga ha subcontratado a 3 empresas para la evaluación de los proyectos, ya que no puede gestionar todas las declaraciones de impacto medioambiental por ella misma. La información del Mundo denuncia que 2 de las 3 adjudicatarias trabajan también para Forestaria, la gran generadora de estos proyectos de energías renovables. Las empresas son, según el Mundo, Satel y Calidad y Estudios. Los funcionarios del Inaga denuncian que los proyectos son aprobados por las consultoras externas a pesar de las reticencias de los funcionarios de este organismo con alguno de ellos, por ejemplo, Canteras 1 entre la Puebla de Albortón y Fuente Todos. Además, los proyectos se trocean para que tenga que pasar por la administración autonómica y no por la estatal. El límite entre una supervisión y otra son los 50 megavatios, ya que la administración autonómica da el visto bueno al 96% de los planes presentados frente al 71% de los planes que supervisa el Ministerio de Transición Ecológica. Actualmente hay 675 parques de energías renovables en tramitación. Los funcionarios del Inaga declaran que ellos deshabilitaron los parques en zonas donde se encuentra la alondra ricotí, un ave en peligro de extinción y que por tanto necesita de protección. El Mundo el miércoles denunciaba la existencia de puertas giratorias en Forestalia, ya que 12 expolíticos trabajan para ella, 8 de la administración aragonesa y 4 de la catalana. El más importante, el exconsejero de Medio Ambiente y dirigente histórico del PAR, Alfredo Bonet. Además, 3 cargos de Bonet se unieron a él también en Forestalia: Luis Marrueda, Ana Cristina Fraile y Eduardo Sánchez Salcedo. Además, El Mundo denuncia que Julio Tejedor, exconsejero de presidencia de Lambán, tiene como cliente a Forestalia en su actividad como abogado, cosa que el susodicho, según el periódico, no desmiente. Además, denuncia que 2 expolíticos de Xunta Aragonesista también están a sueldo de Forestalia: Juan Martín Espósito, secretario general técnico en el gobierno aragonés y ex concejal de Zaragoza, trabaja como abogado defendiéndoles, y José Gascón Lázaro, el director general de Movilidad e Infraestructuras del Gobierno aragonés, ahora es Project Manager fotovoltaico en Forestali. Además, hay 4 ex dirigentes de la Generalitat de Cataluña, de Junts per Cat y el PDeCAT. Thank you. Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM y que esto es El Acratador. Este interludio musical que hemos tenido corría a cargo de Charnego, una banda madrileña que va a estar tocando este sábado en la Asociación de Vecinos Arrebato, junto con, ¿cómo era?, Señoras y Bedeles, una banda local que hacen algo así como art punk. Pues aquí podemos encontrar a gente de Picore o de otras bandas locales, y también estarán tocando Nono Electra, un proyecto así como de blues punk. Y ahora os vamos a dejar con un vídeo que acaba de salir prácticamente con el tema de la mina de Borovia, titulado La mentira de los puestos de trabajo. Hola, soy Alberto, vecino de Borovia, un pueblo que está en el Moncayo, entre Castilla y Aragón, y que tiene una mina magnesita que se está explotando desde hace, pues, desde el año 2015. Me gustaría hablaros de la experiencia de nuestro pueblo respecto a esta mina de magnesita y también a las promesas que suelen hacer este tipo de empresas, las promesas que nos hicieron a nosotros, sobre todo de puestos de trabajo, para convencernos de que era un buen proyecto para nuestro pueblo. Magnesitas de Navarra S.A. es el nombre bajo el que se esconde la empresa, que en realidad es el grupo Rouyer, una multinacional francesa. Y bueno, pues es una empresa que ya se encargó de convencer al pueblo y de no escatimó en esfuerzos para haciendo promesas sobre el desarrollo que podía crear pues en nuestro pueblo y en toda la zona y en toda la comarca. Para ello contó con la inestimable colaboración de los medios de comunicación, de radios, periódicos y televisiones, tanto provinciales como regionales como nacionales, todas las cuales pues hicieron una campaña a favor de esta explotación minera. No hay que olvidar que todos estos medios de comunicación pues muchas veces son financiados por estas grandes empresas, por lo tanto colaboran con ellas y transmiten su mensaje y también sus mentiras. Y la prueba está aquí. Según Diario de Navarra, en 19 de marzo de 2014, se crearían 30 puestos de trabajo directos. Según anunciaba Europa Press en su titular, se trataba de 50. Esto lo dijo el 8 de junio de 2011. Aunque luego en el texto se especificaría que serían 35, de los cuales 20 correspondían al transporte. El Diario de Burgos, en 13 de enero de 2013, hablaba de la creación de 85 puestos de trabajo directos y 165 indirectos. Y el ABC, que lo echó todavía más por alto, en 10 de marzo de 2014, hablaba de 250 puestos de trabajo. Creo que estas cifras pueden sonar porque parece ser que se van ofreciendo por ahí de forma estandarizada a cualquier proyecto, independientemente cómo sea la explotación o cuál sea realmente el proyecto que hay detrás. Bien, prometieron además la construcción de una residencia de ancianos y un montón de cosas más. Prometieron piscinas, la colaboración en todo tipo de proyectos ambientales, culturales, bueno, proyectos de los cuales, por cierto, no hemos vuelto nunca a saber nada. Bueno, ¿qué oposición podía ante semejante propaganda hacer la gente que apostaba por las pequeñas industrias y las pequeñas empresas locales y el turismo frente a estos 30, 50, 85, 250 puestos de trabajo que anunciaba la empresa a través de los medios de comunicación? Pues lo que realmente tenemos es, primero, el pueblo dividido y con mal ambiente. Lo primero que hizo esta empresa es dividir al pueblo, precisamente porque un pueblo dividido es un pueblo que se puede conquistar y se puede poner en los deseos de la empresa. Bien, un pueblo dividido no va a ninguna parte, es el primer obstáculo que hay para el desarrollo y para el futuro del pueblo. Bueno, pero además lo que tenemos es, de esas promesas, es cero desarrollo. Solo hay dos personas del pueblo trabajando en la explotación y Borovia sigue perdiendo población. A los trabajadores los trae la empresa de fuera y los, bueno, viven en el pueblo entre semana y los fines de semana se van a sus pueblos y a sus ciudades con sus familias. Algunos a lugares tan lejanos como Valencia o Barcelona. Así que estas empresas, es mentira que asienten población. Bueno, por otra parte, los escasos puestos de trabajo que genera son de baja cualificación y mal pagados. ¿Qué atractivo puede tener para vivir en un pueblo cuando encima te están pagando mal? Si encuentras otra empresa que te paga mejor, te vas a la otra empresa. Los puestos de responsabilidad y de organización de la empresa están en manos de gente de la empresa que viene de fuera y vive fuera. De hecho, este tipo de empresas que vienen de fuera les interesa más tener trabajadores foráneos. Entre otras cosas porque si hay vecinos del pueblo contratados, pues quieras que no, pues siempre hablan de las cosas, del trabajo, cuentan cosas, irregularidades, a lo mejor en el bar, que no interesa. Esto no le interesa a la empresa, ¿eh? Cuanto más lejos esté la gente de la mina, pues mucho mejor los vecinos, cuanto menos sepan, ¿eh? Aquí, por ejemplo, había varios vecinos del pueblo contratados al principio, llegó a ir hasta 5. Bueno, como digo, ahora solo quedan 2, a los demás los han echado. A ver, todo esto es lógico porque las empresas intentan conseguir pues el mayor beneficio con el mínimo coste posible. Ahorran puestos de trabajo y ahorran todo lo que pueden, aquello que puede suponerles un coste adicional, como invertir lo suficiente para solventar los problemas que generan los vecinos, por no decir los problemas medioambientales. Pero es que además destruyen puestos de trabajo o locales. Se trata de una actividad no extractiva, sino destructiva. Pero es que además destruyen puestos de trabajo locales. Se trata de una actividad no extractiva, sino destructiva y no sostenible, que conlleva el perjuicio para otras actividades de las que vive el pueblo, como son el turismo, la agricultura y la ganadería. El aprovechamiento de los recursos se expropia a los habitantes de la tierra para que lo explote una gran multinacional privada. Y además se está sustrayendo una gran cantidad de tierras de pasto y de cultivo, además de las aguas, en detrimento de esos usos agrícolas y ganaderos. Y además es pan para hoy y hambre para mañana, hipotecando para siempre el futuro del pueblo. Una vez que se acaba la explotación, el paisaje y el medio quedan destruidos para siempre y de forma irreversible. Por no hablar del deterioro de los caminos y de las carreteras. Aquí el puente sobre el río se está hundiendo, ya que no está preparado para el paso de 100 camiones diarios. Y además hay que hablar también de que este aumento de tráfico de camiones multiplica la peligrosidad para los vecinos. Bueno, las empresas siempre hablan del respeto escrupuloso al medio ambiente, a los vecinos, lo cual no es cierto. La experiencia que tenemos aquí es que se ha producido invasión de propiedades privadas por parte de la empresa, tanto en la ampliación de los caminos como, por ejemplo, en la ocupación de las eras que tenemos ahí en la parte baja del pueblo, y unas eras que son de titularidad privada y que están sirviendo para aparcamiento de los caminos de la empresa. Todos los días 7, 8, 9 camiones aparcados ahí sin que tengan permiso para ello. Pero bueno, esto además es una demostración de cómo de la empatía que muestra la empresa y la colaboración con el pueblo de que tanto habla, ¿eh? Bueno, por el contrario, además los ingresos que esta mina procura al pueblo, que le da un canon, no sirven ni mucho menos para paliar los grandes destrozos que está creando. Si tuviéramos que pagarlo con ese dinero, desde luego no serviría en absoluto, sería una pequeñísima parte. Comentar por otra parte que el deterioro del medio ambiente repercute negativamente en el atractivo que el pueblo pueda ofrecer para vivir en él, al convertir un paisaje natural en industrializado y contaminado. De hecho, se traduce en el abandono del territorio por parte de sus habitantes. Nadie quiere vivir en un lugar industrializado destruido, porque la calidad de vida es algo muy importante a la hora de crear desarrollo rural. De hecho, para que el medio rural sobreviva, hay que hacer precisamente lo contrario a lo que pretende esta empresa, es decir, crear lugares atractivos donde la gente quiera vivir y sea deseable vivir. Y además, hay que tener en cuenta que estas empresas son muy voraces y que no se conforman con nada. Siempre quieren más, más y más. Aquí, por ejemplo, pretenden poner todo el término del pueblo a su servicio. Primero empezaron con un pequeño proyecto y ahora pretenden triplicar la superficie de explotación, invadiendo pues casi 4 kilómetros con un agujero enorme que pretenden hacer. En definitiva, puestos de trabajo y desarrollo que son mentiras, mentiras y más mentiras. Pero, ¿qué va a decir la empresa? ¿Cómo va a vender un proyecto tan agresivo si no? En este país, esa gran mentira de la creación de puestos de trabajo sirve prácticamente para cualquier cosa. Sirve para justificar cualquier proyecto ilegal y agresivo, sirve para cargarse nuestros ríos, para apropiarse de nuestras tierras y para destruir nuestro medio de vida como habitantes del medio rural. Sirve para hacer atentados ecológicos y para generar beneficios indecentes a grandes empresas de los que el territorio ni sus habitantes participan. Estas empresas cuentan a la gente lo que quiere oír: puestos de trabajo, desarrollo, respeto al medio ambiente, colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones culturales. Pero es mentira, es el cuento de la lechera. Una vez que obtienen la concesión, se olvidan de todo y se deshacen de los acuerdos firmados a través de sus contratas. Cada cual es libre de creerse este cuento o no. Pero si te lo crees y les das vía libre, te aseguro que el día de mañana te vas a arrepentir. Y te vas a arrepentir toda la vida. Cuando veas cómo diste permiso para destruir tu pueblo por 4 falsos puestos de trabajo. Tú piensas de forma legítima en el desarrollo de tu pueblo. Pero si haces caso a las promesas de estas empresas y de los políticos que son cómplices de ellas y que participan de sus intereses, puedes conseguir su destrucción total para siempre. Like white do you rise? So come on, baby, baby, baby, let's get it on. Y vamos con un asunto, bueno, pues que ha corrido mucho. Hemos, que es a propósito de los insultos racistas a Vinicius, a un jugador del Real Madrid, y han corrido muchos ríos de tinta, pero personalmente yo no soy aficionado al fútbol, me parece que aquí el compañero tampoco. Pues no. Así que, bueno, yo soy de los que estoy siguiendo el Giro, fíjate qué cosas. Pero bueno, este deporte, pues lo cierto es que lo sigue un montón de gente. Así que tenemos a un compañero libertario, a Dani, que hace un podcast que es la Espiral del Libre Pensamiento, y ha dejado esta reflexión con un par de grabaciones que la verdad es que nos parece que son oro en paño. Y así que os dejamos con esta reflexión sobre lo sucedido, sobre el racismo y el clasismo en el fútbol. Del maldito negro de los cojones y del hijo puta de Andújar Oliver. ¡Ya está! ¡Avanza, puta, avanza, hijo de puta! ¡Avanza, hijo de puta! ¡Avanza, hijo de puta! ¡Avanza, hijo de puta! ¡Cucusca! ¡Es un hijo de puta el árbitro, un cabrón! Vamos a ir el domingo a machacar al negro al hijo de puta esa valleca. Yo por lo menos. Yo quería hablar un poco del fenómeno de la violencia en los campos. Valencia. De la violencia. Ya, de la violencia. Sí, porque es normal, porque soy moreno porque he parado como hoy y yo esperando que la gente vas a tirar a mí y al Valento. Pero estoy no, futbolista, no pasa nada porque a mí no me importan para nada. Soy muy concentrado por mi partido, no, la gente la deja a gente tirando. No pasa. Últimamente no tenemos ningún problema y últimamente lo llevamos bastante bien con esta serie de gente. Y, hombre, habría que erradicar algunas cosas, pero no, ellos se portan bastante bien con nosotros. Bien, actualmente, y sí, el fútbol puede ser un reflejo de la sociedad. Sirva también esta introducción dramática y real de lo acontecido en un partido de fútbol con el portero del Rayo Vallecano, con Wilfred, de homenaje desde aquí, desde la Espiral del Libre Pensamiento. Los más aficionados a este deporte sabrán quién era Wilfred, qué es lo que hizo en la portería del Rayo Vallecano y lo que representa y el orgullo que representa para esa afición y ese barrio. Como podemos observar con lo ocurrido durante este fin de semana con el jugador Vinicius Junior, no es algo nuevo en los campos de fútbol de este país. Al revés, es algo que sucede en casi todos los partidos. Yo soy un gran apasionado de este deporte. Me gustaría poder disfrutar de este deporte con mi hijo. Y la verdad que no veo nunca el momento apropiado de llevarlo al estadio de fútbol. Ya que se ha naturalizado el insulto, no solo el insulto racista, el insulto a cualquier precio a los jugadores de tu equipo, a los jugadores rivales, al árbitro, a la afición rival. Ha llegado una situación en la que creo que se está yendo de las manos la crispación que la gente vierte en el fútbol. Pero como decía antes, esto no es algo nuevo. El fútbol, que nace como deporte burgués, que crea la misma burguesía en Inglaterra, pero que pronto acaba asimilando la cultura popular y el proletariado inglés, y posteriormente trasladado al resto de Europa y exportado al resto del mundo, es un deporte bastante pasional, pero vamos, como considero que como todos. Lo único que se ha ido degenerando a que todo vale, al permitir que puedas insultar a los rivales, puedas insultar a los de tu equipo, como tienes el derecho que te da el haber pagado una entrada, consideras que da igual que haya niños, da igual que haya adultos, da igual que haya quien haya, o sean de tu equipo o del rival, puedes verter insultos o improperios a diestro y siniestro por el hecho de estar dentro de un estadio de fútbol. Pero no solo eso, sino que fuera también. No podemos negar tampoco que la mayoría de la gente que va a estos partidos de fútbol, que se gasta un dinero, un dineral, muchas veces por ver un espectáculo de 90 a 100 minutos como mucho, son gente en su mayoría de clase trabajadora, y que detrás de esto hay un negocio multimillonario en el que los jugadores de fútbol son trabajadores muy bien pagados y que muchas veces tienen intereses completamente contrarios a los intereses que puedan tener todos esos aficionados. La culpa ha sido del maldito negro de los cojones y del hijo puta de Andújar Oliver. Parte el racismo. Que el racismo, como se puede observar en los cánticos que hemos escuchado al inicio, o en los cánticos que se han escuchado este fin de semana contra Vinicius, que se escucharon también contra Eto'o en la Romareda, o en otros muchos campos que podríamos hacer una recopilación y observar contra jugadores negros, tienen un denominador común, que son contra jugadores del equipo rival. Nunca son o nunca suelen ser contra jugadores de tu equipo. Entrando en una contradicción completamente absurda, a mi modo de ver, porque los jugadores negros, los jugadores más morenos, más blancos o más pelirrojos, no son considerados clase de segunda o de tercera simplemente por el hecho de que son jugadores de tu equipo. Así que podemos encontrar a todos esos racistas aplaudiendo goles de los jugadores negros que están en su equipo, que es completamente surrealista esta situación. De hecho, quien gestiona actualmente la Liga de Fútbol Profesional es una de estas personas. Su nombre es Javier Tebas, y este señor fue un militante encarecido de Fuerza Nueva y ahora es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Por cierto, ¿qué le parece a usted la irrupción de Vox en la política española? Pues me parece bien, muy bien. ¿Usted es de Vox? Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo, yo creo que España necesitaba una alternativa tipo Vox. O sea, hay que respetar, 400.000 personas han votado en Andalucía, ¿no? Estoy preguntando con todo el respeto. O sea, usted es votante de Vox. ¿Va a ser votante de Vox? Si el partido va en la línea que va a Vox, votaré a Vox, sí. Los nazis morenitos son españolitos. Los más tontos de Europa, también los más bajitos. Somos nacionales, también somos sociales. Los nazis morenitos son españolitos. En la Virgen. Pero también es indoeuropeo. nuestro rollo. Porque es libre y social. Nueva y peligrosa moda entre la juventud. Se llama ser pobre. Es un nuevo trend o reto viral que está haciendo estragos entre las personas jóvenes que insisten en vivir al límite buscando emociones fuertes. Se trata de un peligrosísimo reto o juego que consiste en tener un escaso o nulo poder adquisitivo y vivir en casa de los padres el mayor tiempo posible. Hoy en día no hay mayor señal de juventud que no poder acceder al mercado laboral o resistirse a tener un piso o incluso un coche, explica Martina, de 34 años, de Madrid. Algunos juegan tan al límite que renuncian incluso a tener yate o a llegar a fin de mes. La sensación de vivir al límite es un subidón sin igual. El vértigo de asomarse al futuro y no saber qué va a ocurrir es comparable a pocas cosas, dicen las personas que se han unido a esta temeraria moda. Si eres padre de una persona joven, es importante que vigiles algunas señales que indicarían que tu hijo o hija puede estar en este peligroso reto viral que pone en jaque el futuro económico del país. Y si tú eres una persona joven y estás viendo esto, probablemente ya sepas de qué estoy hablando y de hecho ya seas un auténtico joropo de la precariedad. Hoy os voy a hablar en la sección de internacional sobre las elecciones en Turquía. El pasado domingo 14 de mayo tuvieron lugar las elecciones en Turquía. Según el semanario The Economist, las elecciones más importantes de 2023, como tituló en su portada. En ella se dilucidaba si Erdogan seguía en el poder o el país cambiaba a manos de la oposición. Al final, el resultado ha sido que habrá segunda vuelta, ya que Erdogan no consiguió la mayoría del 50% para volver a ser presidente, aunque le faltó muy poco. Las elecciones se dividieron entre tres candidatos: Recep Tayyip Erdogan, de la KP, Kemal Kılıçdaroğlu, del CHP, y Sigan Ogan, candidato independiente. Erdogan obtuvo el 49,52% de los votos y obtuvo 27.133.000 votos. Kılıçdaroğlu obtuvo el 44,88% con 24.595.000 votos y Ogan obtuvo el 5,17% y 2.831.000 votos. A estas elecciones la oposición a Erdogan estaba unida bajo el mando de Kılıçdaroğlu y consiguió los mejores resultados en años. Pero esto le servirá de poco en la segunda vuelta de las elecciones, que se llevarán a cabo el próximo domingo 28 de mayo, ya que el candidato de la ultraderecha, Ogan, ha dicho a sus seguidores que apoyen a Erdogan. En estas elecciones está en juego el cambio de la constitución de Turquía, ya que tanto Erdogan como Kılıçdaroğlu han dicho que van a hacer un proceso constituyente para cambiarla. Erdogan por una más autoritaria y presidencialista, y Kılıçdaroğlu por una más parlamentaria y libre. Bueno, compa, pues vamos terminando. Pues sí, ha sido un poco acelerado el programa de hoy, pero bueno, la verdad es que ha habido muchas voces, que eso siempre mola. Sí, no, hemos improvisado, pero No nos ha ido mal. Salvo las gambas que ha habido, menudas raciones. Que una semana más, saludar y agradecer a todas esas emisoras que a lo largo y ancho del estado nos están remitiendo. Muchas gracias, majetes. Y que no han podido salir en la cuña maravillosa que nos grabaron. Así que, pero bueno, pues nada, pues por mi parte, lo de siempre, que esto ya se acaba. Un pletórico, salud y anarquía. Venga, a cuidarse. Día, me puso de día, día tras día, y el dinero no lo volvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salida, 20 minutos, día tras día, 11 10 horas, 5 días.